Bueno, muchas buenas tardes a todos, Emilio, Nicolás, María Juliana y Mónica. Bueno, estos son los originales, tan auténticos como tú. De todo bien, pues tenemos aquí o registramos algún pequeño problema que ya vamos a resolver. Mientras tanto, pues me parece prudente comenzar con algo de música. Si le parece a todos, vamos entonces con la primera canción del programa, Bruno Mars y Anderson .Paak, y el tema 777. Registramos las 5 y 3 minutos. Pasando el charco. En los originales. Bueno, vamos a pasar el charco. Lo primero que hay que hablar es del partido de fútbol en el cual el Real Madrid se clasifica a cuartos de final de la Champions. Nico, ¿cómo va? ¿Cómo le ha ido? Diga, qué partido increíble, ¿no? Lo que es. Pero yo sí le quería preguntar así una cosa porque yo lo vi muy detenidamente. Sí. ¿Cómo es posible que un equipo tan superior hasta el momento, por un solo error, se desbarate de la forma en que se desbarató? O sea, quedó vuelto un trapo, hermano. ¿Qué? O sea, esa es la parte que yo digo que del deporte, la parte psicológica es terrible, ¿no? Eso le iba a decir, el factor mental es clave. Pero se volvieron pedazos. Clave. Semejante equipo como iba, ¿no? O sea, PSG seguramente tenía metió tres goles en la... Metió tres goles Mbappé, hermano. O sea, tenía el partido más tranquilo de la historia del PSG, hoy. Exactamente. Y por un error de un portero joven, ¿no? Ese es el joven, ¿no? Donnarumma, no, pero pues bueno, es joven, pero ya fue campeón de Europa con Italia. Es decir, es un tipo que tiene experiencia. ¿Tenía una fama de ser un tipo muy joven? Sí, pero más allá de la juventud, es un tipo que ya acumuló buena experiencia. Pero la estupidez que comete termina acabando al equipo. Total. Yo no puedo creer que esas vainas pasen. Claro, los otros dos goles de Benzema tuvieron la suerte del desvío de los jugadores, ¿no? Sí, ambos. No, obvio, de acuerdo. Un poquito de suerte ahí tremenda, ¿no? Y en eso, digamos, yo creo que el PSG es curioso, ¿no? Porque ya le ha pasado con el Barcelona. Recuerda usted aquella llave cuando lo dirigía Unai Emery, habían ganado 4-0 en París y después pierden 6-1 en el Camp Nou. Sí, yo recuerdo, pero aquí esto lo tenían hecho un equipo del Real Madrid que no hacía nada y de pronto por un miserable error de un portero y después el tercer gol también es un mal pase de un defensa italiano y fuera de eso Benzema la lanza y toca a otro jugador. Los dos tiros de Benzema son desviados por jugadores. Sí. O sea, hay un factor de suerte también del Real Madrid increíble, pero es que cuando el Real Madrid está arriba es de esos que nacen parados, ¿no? Por algo, estrella, ¿no? Por algo ha ganado 13 veces la Champions, sí, ¿no? Sí, eso sí. Pero muy merecido por ese... Por esa descuadrada y por esa desfigurada que se pegó el Saint Germain, óigame, con semejante equipo. Ahora, Messi es la sombra de lo que fue, ¿no? Pero en el primer tiempo, mire que jugó muy bien, a mi parecer. En el primer tiempo estuvo muy bien. No, hizo buenos pases. Y este... Jugó más como un Xavi. Metió dos o tres pases tremendos. Sí, exacto. Pero pues... Es lo que le digo. Hay dos factores que para mí son determinantes en el juego. El primero es la salida de Paredes, de Leandro Paredes, el argentino. Entró Gana Gueye en su reemplazo y Paredes era un poco el equilibrio del PSG en el medio. El segundo, que usted ya lo ha citado, es el error de Donnarumma en salida que propicia el gol de Benzema. Ahí cuando llega el 1-1, me acuerdo mucho, ¿sabe dónde pasa también bastante eso? En el tenis. Cuando un tenista tiene match y en point, el golf ya está listo. Claro, y en el golf, que lo hemos y hablado en el aquí golf. Mucho. Claro, y de pronto usted falla en ese momento que es determinante para conservar. Es que el gol, el 2-1 llega, el 1-1 llega ya cuando el partido ya muchos hinchas del Real Madrid decían no, esto ya no hay manera, había jugado mucho mejor. Y si usted revisa los dos tapes del partido, tanto el de ida como el de vuelta, el PSG fue en muchos tramos largamente superior al Real Madrid, pero... No, es que, volvemos al factor mental. Avasallador eso. Volvemos al factor mental. Ese empate. Y bueno, y esa gritería de esos madrileños también afecta, porque eso es fuerte ahí. No, claro. Eso es una encerrona muy fuerte Y a mí lo que me impresiona es el nivel de... O sea, los descuadraron, los desfiguraron mentalmente. O sea, al final, claro, un desgaste físico impresionante también ya. ¿Qué fue lo que le pasó a Di María? Que se partió. ¿Qué? Que Di pasó María. Algo a Di María, ¿no? No, Di María entró en el minuto 80. Sí, pero que le 80. Pasó algo porque dijeron, no, está partido. Yo, no, pero no. ¿De qué? No le pasó nada así grave. Pensaron los narradores. No, españoles, pues. Pero lo que usted dice, el factor mental aquí sí jugó el partido. Muy bien Benzema. ¿Sabe quién hizo un partido extraordinario? Luka Modric. Uy, muy bueno. Qué partido de fútbol jugó. Y Vinicius también jugó muy bien. Sí, fue muy desequilibrante. Lo que pasa es que hizo la de siempre, que es que al final se confunde y no mete el gol. Sí, sí, se embolata un poquito. Sí. Tiene eso. Uy, pero el tipo hizo unas jugadas tremendas. Pero uy, mire, y mire lo curioso, volviendo al factor mental que estábamos hablando. Vinicius, antes de la llegada de Ancelotti, era un jugador del que todo España se burlaba. Se burlaban de él. Y bueno, y en el mundo usted entero. Yo personalmente yo me burlé. Dice que era un caretino. De Vinicius yo decía, pero es que el tipo corre, es un carro loco que no para y no sabe hacer una definición. Bueno, con Ancelotti, mire lo que es el factor mental, con Ancelotti ha encontrado una madurez de juego interesantísima. Vinicius ya es un tipo que no solamente desborda, sino llega bien a posiciones de gol, sigue desperdiciando opciones, de acuerdo, pero ya es menor, su criterio de fallo es mucho menor al de administraciones anteriores. Muy bien Modric, muy bien. Y Benzema, bueno, tremendo. No, y muy bien Mbappé, hermano. Es muy bien. Monstruo. O sea. Pero ahí terminó muy mal, hermano. Bueno, pero eso le baja un poquito el precio para el Real, ¿no? Pues yo creo que no sí. No sé qué tanto, ¿no, hermano? No, porque es que él no se puede cargar al equipo. Es que el equipo al final eran un poco de troncos que no se podían mover. Estaban muy cansados también. La parte física también muy fuerte, porque ellos el primer tiempo eran demoledores, y el segundo se fueron percudiendo, ¿no, Nico? Sí, no, fue muy, muy, muy, muy llamativo lo que le pasó hoy al PSG, por lo que le digo, porque si uno revisa el partido de ida, que gana 1-0 nada más, pudo haberlo ganado 4-0 fácilmente ese partido PSG, fue superiorísimo al Real Madrid. En la primera parte, uy, hermano. Y el primer tiempo del PSG, ¿qué tal Carvajal? Uy, ¿cómo sufrió con Mbappé todo el partido? No, ese pobre Carvajal, no, le faltó fue sacar un cuchillo y matarlo, no era otra. Sí, no era ninguna otra posibilidad. Ponerle una granada amarrada. Oiga, Nico, no le paré bolas al partido al frente porque era muy aburrido. ¿Qué le, pasó con le Manchester digo, City? Yo creo que ni los hinchas del Manchester City le pararon bolas, porque quedó 0-0, clasificó el City, después el City además puso una formación, digamos que más bien... mixta, sí, estuvo Egan Reilly, Stones u otros jugadores que no son tan frecuentes, pero aunque es que al final. Con un 5-1, pero sí unos era 3. Muy difícil. Y era en Manchester, ¿no? Claro, sí, ¿no? Claro, entonces ya era dificilísimo para el Sporting, bueno, cambiar la suerte. Entonces ya tenemos los 4 primeros para los cuartos y la próxima semana los otros 4. Sí, exactamente. Vamos a ver entonces cómo termina de funcionar esta Champions, que es tan buena, ¿no? Las próximas llaves es Juventus-Villarreal. Una de las llaves es Ajax-Benfica, Manchester United, Atlético... No, ¿cómo Ajax-Benfica? Vea, siga. Ve siga, a jugar siga. Al Ajax. ¿Qué equipo de fútbol, yo? No, el Benfica, no. Esos portugueses son malos. No. Siga, Manchester United, Atlético, Juventus-Villarreal y Lille-Chelsea. Esas son las llaves que quedan restantes de la Champions. Por eso ya está claro que ve uno ahí, hermano. Uf. Y el Real Madrid, bueno, es un equipo con una jerarquía increíble. Bueno. Bueno, el tema del día, Nicolás, antes de darle paso a las niñas. La colombianada que tú has hecho. Vamos a ver qué escriben los oyentes. A ver, Mónica, háblanos. Señor. Pasando el charco, por favor. Buenas claro. tardes. Claro. Qué pena, yo lo saludé hace rato, pero yo no tengo culpa de no ir. Yo no, saludo una sola nosotros vez. Sí te oímos. Sí, ay, sí, sí. Feliz tarde a ti y a todos los oyentes, Jaime. Pues bueno, hoy la noticia es que Leonardo DiCaprio, Mila Kunis y Ashton Kutcher donarán muchos millones de dólares a Ucrania. ¿Por qué Leonardo DiCaprio? Yo no sabía, pero su abuela es de sangre ucraniana. Su abuela Elena nació en Odesa, al sur de Ucrania, en 1917, y después ella se trasladó a Alemania. Entonces DiCaprio decidió donar 10 millones de dólares para enfrentar esa guerra que está pasando, que está sucediendo con Rusia, y pues lo que él quiere, por supuesto, es apoyar a todos los migrantes. Y por su parte, Mila Kunis, que está casada con Ashton Kutcher, pues Mila Kunis también es ucraniana, tampoco sabía, ella nació en Chernivtsi, esto es al sur de Ucrania, en 1983. Ella decidió irse a vivir a los Estados Unidos en 1991 y a través de su cuenta de Instagram posteó un video en donde dice que siempre se ha considerado una americana además muy orgullosa, pero que hoy nunca ha estado tan orgullosa de ser ucraniana. Pues ella, junto a su esposo Ashton Kutcher, decidieron hacer un GoFundMe. Entonces están recaudando 30 millones de dólares. En este momento ya tienen 15 millones, que les ha ido súper bien. ¡Qué buenísimo! Total. O sea, poder de convocatoria importante. No, pues es que estos dos increíbles. Y pues dicen que en pocos días ya van a tener pues la meta, van a donar 30. Entonces en total serían 40 por parte de estos tres actores. Bueno, María Juliana, ¿cómo estás? No saludo dos veces, pero hoy lo voy a hacer. Ay. Muy bien, okay. Jaime. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? Pues, esperándolos, pero no es culpa de ustedes. Yo sabía que tranquilo. Ustedes estaban firmes. Aquí estábamos firmes al pie del cañón, sin yo duda. Yo sé, pero no se oían sus voces. La mía retumbaba. Yo hice una parte solo. Sí, claro. ¿Y saben que salió muy linda? Le digo. Me escribieron que era un ídolo. Yo adelante, fui. María Julia. Yo le escribí. Bien. Ah, pero se cambió el nombre. Sí, claro, para que no, pero quise confesarlo. Bueno, pasando el charco, y eso también es consultorio del doc, y es que falleció ayer David Bennett, un hombre de 57 años, que fue el primer hombre en recibir un trasplante de corazón de cerdo genéticamente modificado. Bueno, pero es que también era muy, muy ofensivo, era muy delicado. Y creo que eso fue una cosa que se hizo en Francia, ¿no? Esto fue en Estados Unidos, en Maryland. ¿Y por qué salió en una revista francesa? Bueno, porque mira, las revistas tienen derecho, claro, a sacar notas del mundo. Cuéntanos. Pues él había recibido ese trasplante, Jaime, el pasado 7 de marzo. ¿Por qué? Él sufría de una enfermedad cardíaca terminal y después de muchos estudios definieron que no era elegible, primero, ni para un trasplante de corazón convencional ni para un corazón artificial. Por lo que el corazón de cerdo modificado genéticamente pues era la única opción disponible que tenía este señor. Esto lo dijo el Centro Médico de la Universidad de Maryland en su momento. El hombre dio declaraciones antes de la cirugía y él dijo: yo sé que es un tiro al aire, pero es morir, uh-huh, o intentar ese trasplante. El trasplante funcionó durante algunas semanas sin ningún problema. Tuvo visitas con sus familiares, de hecho comenzó a hacer recuperación física, pues fisioterapia, recuperación cardíaca para volver a tener fuerzas, pero de unos días para acá empezó el deterioro y finalmente ayer murió. Sí, lo que yo digo de esas historias es que cuando yo leí la noticia del trasplante, que lo leí en una revista francesa, sí, era de un éxito impresionante. Yo creo que hay que ser muy discreto en eso. Claro. Darle un mes o fueron dos meses. Muy sí. Pero cantaron no victoria muy rápido. Victorias tan dramáticas. Sí, eso es difícil. Pues el tipo caiga en media hora, porque es que uno con un corazón de un cerdo no es tan fácil, yo sé, pero... Sí, por más que además, lo modifiquen genéticamente, porque sí, ya, le hicieron modificar. Muy difícil. Pero bueno, y unos datos que me parecen que importantes. En paz. Y datos importantes que voy a dar rápidamente en cuanto al tema de los trasplantes. En Estados Unidos se está sufriendo en este momento una escasez de órganos para trasplantes. Hay más de 106 mil personas en lista nacional de trasplantes y 17 personas mueren cada día esperando un órgano. Uf, gracias, María Juliana. Bueno, Emilio, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo vas tú? Pues bien, hombre. No te vi al comienzo, pero ahí te cubrí, lo hice muy bien. ¿Qué vamos sí, a oír? Sí, bueno, vamos ahora con un estándar de jazz, una canción que habla de uno de los bares de jazz más importantes del mundo, que es Birdland en Nueva York. Fue compuesta por un gran pianista, por George Shearing, y ha tenido muchas versiones. Y esta la hizo Mariah Carey en vivo en el 2014. Fue lanzada en su álbum The Rarities en el 2020. Y esto se llama Lullaby of Birdland. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, Fácil y rápido. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. El Banco Central de Rusia. El titular es: Moscú anunció un corralito a los ahorros que permanezcan en divisas extranjeras. El Banco Central de Rusia anunció anoche un corralito, me encanta esa palabra, a los ahorros en divisas extranjeras. No como el de Argentina, que fue tenebroso, sí, pero este un poquito fuerte. Los bancos ya no venderán divisas extranjeras, ni euros, ni dólares, aunque sí las comprarán a cambio de rublos, qué lindo. Ah, no. Y los ciudadanos solo podrán retirar máximo 10 mil dólares de sus cuentas en monedas foráneas desde hoy hasta el 7 de septiembre. Calculen el tiempo. Bueno, y es otro corralito, ¿no? La restricción es mucho menor. En Argentina eran 100 dólares. Sí, 50 dólares a la semana, era una cosa así. Exacto, estos son 10 mil una sola vez hasta el 9 de septiembre. A partir de ese máximo será obligatorio convertir el dinero en rublos al tipo de cambio del día. Solo les doy un dato. Antes de la guerra, el rublo estaba a 85. Hoy está a 165 por dólar. No, está caído. Y va para arriba. La autoridad monetaria asegura que esta limitación afectará a muchos ciudadanos, al 90% de depósitos en cuentas de moneda extranjera. Y pues ellos lo que aspiran es volverlo a euros. Otro dato muy curioso que habla muy mal de las economías. Cuando yo recuerdo cuando Turquía estaba mal y Brasil estaba con una moneda débil, o sea, muy fluctuante, sí, como la de Turquía, que Brasil ofrecía tasas de interés del 30% anual en CDTs y Turquía 25%. Pero ¿quién iba a meterse ahí con la devaluación? Nadie. Es que uno puede tener el 30%, pero si la moneda no vale, se devalúa el 50%, pues perdió el 20%. Exacto. Pues los rusos ya pasaron del 5% que ofrecían en intereses de CDTs al 25%. O sea, va muy mal la situación. Bueno, Nico, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, hermano. Bueno, imagínese que la BMW tiene algunos inconvenientes porque va a retirar o está retirando paulatinamente del mercado cerca de 1 millón de automóviles en Estados Unidos por tercera vez. ¿Cuál es el asunto? Es que podría haber un cortocircuito eléctrico en el calentador de la válvula de ventilación positiva del cárter. Eso suena como medio complejo. Bastante. Sí. Pero ¿cuál es el efecto que ocurre? Se puede sobrecalentar el motor y podría producirse un incendio. María Juliana. Bueno, pues hay una iniciativa que salió hace algunos días a través de las redes sociales y es que invitaron a personas de todo el mundo a reservar apartamentos, estancias, pisos a través de Airbnb en Ucrania. Claramente, apartamentos que no se van a usar. Entonces, más de 60 mil reservas se han hecho en diferentes partes de Ucrania. La gente, digamos, yo entro a Airbnb, busco un lugar en Ucrania. ¿Estando en Ucrania? En Ucrania. Lo reservo, pago, por supuesto, y le mando un mensaje a la persona diciéndole, no lo voy a usar, claramente pues no voy a viajar a Ucrania, pero simplemente es una forma de ayudar a las personas que están en Ucrania y que no están recibiendo apoyo económico, pues, o que tienen problemas económicos. Pues se volvió viral, muchísimas personas en el mundo lo están haciendo y los ucranianos devuelven mensajes como agradeciendo. Algunos dicen que se van a quedar con el dinero ellos porque no tienen ingresos. Otros dicen que van a enviarlo para personas que necesitan hogar o para soportar pues las fuerzas armadas, etcétera, etcétera. Airbnb, por su parte, no está cobrando tarifa de servicio. La comisión. Exactamente. Buenísimo. Buena idea. Sí, gran idea. Bueno, vamos a leer el tema del día. Bueno. Sí. A la pregunta, Nico. La colombianada que tú has hecho. Bueno, que uno ha hecho, el que no lea, que yo he hecho, no lo leo. No. Bueno, ser hincha de fútbol, nunca ir al estadio, no ver los partidos ni siquiera en televisión. Me pasa lo mismo que Orlando. Andrés, no, tranquilo. 5-4. No me olvido que en Ciudad de México subí a un colectivo que ellos le dicen combi y al ver que el tipo no hizo la parada donde le indiqué, le dije, es que me va a llevar a la casa de su madre. Pero, que... lo gracioso es que todos me vieron con cara de susto. En México, imagínense, ¿no, Tanico? Bueno, 5-4. Y un segundito. Pues acá en Canadá me paró la policía por pasarme un pare. Sí. Le dije que me colaborara, que yo era recién llegado y me dejó ir. Saludos al Sheldon Cooper de la radio, el intenso del podcast. Pedir cacao en la fila del counter de Delta en Filadelfia porque me pasé un poquito de peso de una de las dos maletas que podía llevar. La gringa se emberracó y me dijo, esto no es una negociación. Si hay sobrepeso, paga. Muy bien, 5-8. A ver. No, pero es que estamos, yo no sé, hay algo muy largo aquí. Hola, lindos. Mi colombiana ha sido envolver los aguacates duros en papel periódico para que esté listo para el trifásico del otro día. Eso hay que hacerlo. Guardar las pilas en la nevera, serenar un tomate para el no sé qué, para el orjuelo que sale indiscreto. La típica, pedir rebaja en otro país, pero es así, mi papá no le daba pena. ¿Él iba directo? No, claro. Él decía, mi hijo, donde diga sale yo. Ese era mi... Mi Colombia nada fue mentir a la inmigración de Singapur con risitas. Tener estrellas no es igual a un equipo de verdad. ¿Vieron al Bayern? Eso es un equipo. Hombre, estuvo muy bueno hoy el Real, hombre. Me colé en un partido de la NFL en Denver, ni se dieron cuenta. Qué pena con el subdirector, pero el PSG nunca ha sido un gran equipo. Pues hoy, pues hombre, sí, hoy estuvo bueno, ¿no, Nico? No pues fluye, jugó bien, menos pero... con la traída de delanteros. Hoy en el partido anterior también jugó bien, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Pues es que yo no puedo... Pues uno dice lo que uno piensa, pero... Cada cual, ¿sí o no, Nico? No, claro, de acuerdo. Cuchillo al sereno para los anzuelos. Super bond en el congelador para que se conserve. Limpieza dental con el hilo de la camisa. Con el de la media es mejor, C451. Bueno. Y a uno se le desjetan las medias, pero es la única solución. Exacto, no hay otra. Cuando usted no tiene nada más que hacer y ya está que se muere de la jartera, sí, coge la media, saca un hilo de arriba y eso se empieza a desquetar. Sí. Poner los pantaloncillos y las medias detrás de la nevera para que amanezcan secos. Ah, claro. Jaime, lee los tweets. Ayer me dejaste metido y no lo viste completo. Es que ayer... tuvimos un problema de censura en los tweets porque era el Día Internacional de la Mujer. Hoy ya no. Hola, emborrachar a la gallina antes de torcerle el pescuezo. Así, claro. Es para que se relaje y la carne queda blandita. Cierto. Al momento de cocinarla. Comprobadísimo. Bueno, seguimos. No me falla el hilo untado de saliva en la frente para quitar el hipo. Saludos a las féminas. Nico, nota. Bueno, vamos a ver 5-4, buen remedio. Nacho, te amamos desde siempre a Nacho Mañó. ¿Cómo va? Ah, ok. Santiago Cruz, bellos los dos. Wow. Santiago Cruz. Ha sido una entrevista maravillosa. Gracias por el querido y respeto hacia mi trabajo. Ah, no, pero eso fue Nacho, ¿no, Emilio? Eso fue Nacho y Santiago que le respondió. Retuitió. Sí, Santiago Franklin respondió. Franklin Molano, ese Nicolás sale con una disque abyecto y la otra vez dijo salsamentaria y farmacia. Ah. ¿Y es que es correcto? Claro. Eso es correcto. Y dentista. La otra vez yo dije, voy a un dentista y mi esposa me dice, ¿qué es eso? Y le dije, ah... Bueno... El dentista, sí, ya no se puede decir, yo no sé por qué. Es el dentista. Yo no sé por qué no se puede decir dentista, sí, a mí lo traen. Es odontólogo, dices. Es un sector económico de la sociedad que dice dentista, los otros decimos odontólogo. Yo siempre digo dentista. Es como algunos colegios. O es algunos colegios, como amigos míos, no sé, del Moderno, del San Carlos, del Campestre, dicen dentista. Yo digo dentista. Yo digo dentista, bueno, toda la del vida. Del tuyo, del, pues por eso, Nicolás. Yo digo dentista toda la vida. Yo soy un gañán. Pues yo se los he escuchado. Ni mi mamá ni mi papá fueron al mismo colegio que yo y ambos dicen dentista. ¿Sí? Entonces, sí. Esto, fue un colegio de forajidos y donde le arrancaron las muelas en cualquier momento. Lo dentista es absolutamente legal. Es como el tema, me llevo una droguería, eso no existe en el mundo, ¿no? No, sí, exacto, farmacia. Una droguería farmacia lo miran a uno. Se llama en todas partes del mundo. Sí. Farmacia, Pharmacy, farmacia en España, en el único país del mundo que se llama droguería. Sí, en Colombia. Es aquí. Sí. Y yo, en inglés se me ocurre antes decir, se usaba por la palabra favor, drug ¿me llevas store, a la farmacia? En inglés antes se usaba más yo... como la palabra drugstore, pero hoy en día creo que ya no tanto. No, eso no se usa, mira, se dice farmacia. Antes, por eso. No. En Colombia es el único país del mundo donde dice, por favor, ¿dónde hay una droguería? Un taxista me lleva a una farmacia, el man no sabe si no se confunde, y yo también. Arma todo, porque la palabra lo dice, ¿no? Claro. Pero no, la droguería es un clásico. Es que en la droguería venden gomas. Es el único lugar del mundo donde venden carritos, venden chocolates, venden gaseosas. Venden chicharrones en una droguería hermosa. Son las droguerías acá. Y el olor. Pero las droguerías esmaltes. No venden esmaltes. Claro, claro. Las farmacias no venden esa vaina. No, plastilina venden también. Venden hasta comida. Venden mucha de cosa. Todo. Es como una miscelánea con algunos remedios. Es una y cosa paletas así. Cremeladas. Es miscelánea con farmacia incluida. Exacto. Claro, y le con claro, bebidas de neto. Veo claridad que las farmacias en los Estados Unidos es el mejor sitio para comprar dulces, ¿no? Ah, o sea, mire. Otro ejemplo. Esos son los duros. En las farmacias de Estados Unidos hay una zona de frutas, ¿no? Esos sí son los. Esos son los padres, ¿no? Rancho y licores. Uy, eso tienen un poco de besitos y empaquetados de todo tipo. Eso sí, la tienen muy definida. Cosas para comer en las cajas siempre, ¿no? Hay una vaina siempre. Que tiene vainas. Esa estrategia es tremenda, ¿no? Para que no haciendo la fila se antoje de todo. Sí. No vamos a llevar esto. De todo, venden de todo. Venden juegos, venden cartas, venden de todo. Y hay la parte seria, pues ya. Se empieza a poner serio hasta que llega usted una vaina donde no le venden nada. Que tiene que tener una fórmula médica claro. Donde la cita le costó $400 sí. Y el remedio vale 8. Sí, uy, claro. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Vamos a continuar ahora con Mario Biondi y su versión nueva de este clásico original de Lou Rawls. Aquí está You'll Never Find Another Love Like Mine. Bueno, pues desafortunadamente otra ataque feroz contra la población civil en Ucrania se llevó a cabo hoy por Rusia, que ya como que comienza a prender las baterías después de dar una pequeña tregua para hacer unos caminos humanitarios que desafortunadamente en la mayoría de los casos pues que estaba investigando, pues tenían que pasar primero por Bielorrusia. Y a los ucranianos les pareció eso como un acto inaudito. Entonces, pues ya se prenden las alarmas otra vez y estaba mirando unas fotos de Odessa, de ese lugar en el Mar Negro, donde hay unas milicias, no milicias, sino ya donde los civiles ya están entrenándolos, que nunca han disparado un arma y especialmente... Vi un combo de mujeres con unos fusiles tremendos que todo el mundo está dispuesto a matarse por cuidar esa ciudad que tiene una historial muy, muy importante dentro de todo lo que es el pasado de Ucrania, la población judía y los sufrimientos que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Nico, ¿qué quiere dar así una cosita? No, pues, de agregarle un poco sobre lo que usted está hablando, que los ucranianos están acusando directamente a Rusia de, digamos, infringir normas internacionales de guerra con el bombardeo a un hospital infantil, ¿no? En Mariupol. Hay 17 heridos, pero dicen, hombre... aquí ya estamos en serios problemas. Bueno, no es la única vez que se ha cuestionado mucho el alto el fuego, que en algunas circunstancias ha existido, pero también se ha hablado extraoficialmente de disparos de ciudadanos ucranianos que están huyendo del país en medio de la guerra, y que son disparos que, por supuesto, en toda esa vorágine, pues es difícil saber de dónde provienen, ¿no? Eso fue lo que pasó hoy grave, que fue el bombardeo al hospital infantil en Mariupol, que ha puesto las cosas mucho más tensionantes entre los dos países. Y Y tú, Mónica y María Juliana, perdón, qué pena, me confundo. Es que yo soy confuso. No te preocupes. Bueno, mira, con Twitter, que sigue innovando para ofrecer cada vez más servicios a los usuarios, ellos recientemente habían... No, yo estoy bien. Innovado con una sección que se llama Spaces, que es un poco emulando lo que hacen con Clubhouse, donde pueden entrar personas a hablar en tiempo real, pero ahora anunció que pronto va a tener una nueva pestaña para podcast, que le va a permitir a los tuiteros subir los podcasts a la plataforma y va a tener una pestaña especial solo para eso. Uy, me encanta. Buena noticia. Sí, va a estar buenísimo. YouTube también le está apostando a eso, ¿no? A tener más espacios para podcasters. YouTube ya tiene... Ah, bueno, no sé para podcasters. Tiene, por ejemplo, YouTube ya tiene los shorts, que son como reels. Como reels, sí. Los formatos de TikTok. No sabía que también va a ser de plataforma de audio. Claro, se dieron cuenta que hay... Buenísimo. Que hay mucha, de hecho, hay mucha oferta y no tanta gente para escuchar, ¿no? Claro. Hay podcast muy buenos, hay unos que son no tanto. Sí, es que es... Hay de todo, ¿no? Encontrar una aguja en un pajar a veces. El tema de la búsqueda de podcasts que valen la pena. Pues porque hay mucha gente aficionada. Claro. Claro. Y como es tan sencillo, cualquiera lo puede hacer. Sí, bueno, sencillo si no se hace con muy buenas condiciones de calidad, porque realmente con producción y todo tiene su tema. Bueno, son las 5:47. Sí. Vamos a leer tweets. A la pregunta, Nikito. La colombianada que tú has hecho. Yo he hecho muchas, pero no las voy a leer. ¿Sabían que el candidato de... Uy, no, Karen está hoy un poquito profunda. Bueno. Samira, Jaime, tema del día. No. Samira. Las mujeres de Ucrania son las más hermosas de Europa. Con fusiles se ven más lindas todavía. Pues hombre, yo vi las fotos, me parecieron muy lindas, pero me parece no al lugar hablar de la belleza de las mujeres ucranianas que se van a batir en un campo de batalla. Señor Wayne, hacer buchecitos con caléndula a la caja de dientes y usar nylon en vez de seda dental. Todo está carísimo. De acuerdo, me gusta. 5-4. Pero nylon, qué dolor. Bueno, y es, mira, sí, buenísimo. Pobres encías. No, qué dolor. Sangra un tris, pero vieras, queda uno en una limpieza. Es que uno le mete mano a lo primero que encuentra en un caso de... Claro, de emergencia. Discreto, porque usted se imagina usted en un restaurante. Primero meterse la mano en la media, sacar el hilo, y después lograrlo meter en la boca sin que nadie se dé cuenta. Que le quede el hilo. Es un arte. Es una tarea bastante, bastante kung fu. Magna. Bien difícil hacerla. Lo he visto con tarjetas de presentación también. Ah, esa es muy buena, pero la tarjeta tiene que ser de fina calidad. Claro, tiene que ser filudita. No puede ser papel Durex porque se abre, hermano. Tiene que ser filudita. No hay nada peor que... Ah, y a veces los hilos de las medias se rompen y te queda ahí en el diente. Uy, yo nunca había intentado con eso. Y usted sufre el doble. Claro, es peor. No, es que no debes intentar porque tú no usas medias de hombre. Pues si tienes una media pantalón, jálala y verás que te quedas sin medias. Sí, exacto. Es otro tipo de productos. Ok. No, pero ahora venden unas cosas que son súper prácticas y no ocupan nada de espacio. Como el hilo de las medias, por ejemplo. No te ocupa ningún espacio, uno está libre, cómodo. Nombre. Que son unos palitos verdecitos y son súper prácticos. O sea, uno los puede cargar en la cartera, pues. ¿Ah, sí? Claro, que es como seda, pero vienen la palito. Cosita. Son maravillosos. De Luis Guillermo creo. Huertas dice, en el partido Liverpool, intervió una colombiana. Unos colombianos les dio por colgar nuestra bandera en una valla tapando la publicidad. Ay. A los 5 minutos la bandera ya no estaba. Creyeron que estaban en la plaza del sitio o algo así. Bueno, 5-4, muy bien. Comprar 2,000 de pan y pagar con un billete de 50,000 para tener sueldo. Sencillo. Qué mal genio. Yo hago eso. ¿En serio? Uy, ¿cómo? Con toda. A cambiar un billete de 50,000, una menta. Sí, exacto. Sí, una menta. Sí. Es verdad. Eso es muy colombiano. Bueno, listo. Vamos con el arepaso número 1, que hoy solamente tienen, desafortunadamente, 20 segundos y no lo puedo repetir, muchachos. Okay. El que me trate de despistar con eso, desafortunadamente no le pienso contestar. Vamos con la... Bueno, aquí va el arepaso y tienen exactamente 20 segundos. Si alguien contesta, una décima de segundo después tiene menos dos. Uh-huh. Ahí es que yo te lo mandé o yo se lo mandé o... Ve. No empecemos con que es que no sale, que no te entra. No, aquí estoy y todo me sale y todo me entra en mi Twitter. Bueno. En mi WhatsApp. ¿Cuál es el porcentaje del aceite de oliva mundial que se produce en España? Música. Todos a tiempo. Orlando, 78%. Dejo claridad, en este tipo de arepasos yo no aproximo. Uh-huh. Solamente pongo nota al más bajito y al más alto. Pero si el más bajito está muy cerca de la respuesta, los hago desapercibidos. Orlando, 78%. Mónica, 40%, María Juliana, 40%, y Nicolás San Pedro, uh-huh, en la zona de tranquilidad, en la zona neutra, con 66%. La respuesta correcta es, primero, uh-huh, España es el mayor productor de aceite de oliva del mundo. Sí. Hay otros países que producen mucho aceite de oliva, entre ellos, Francia. Italia, ¿no? Italia. Claro. Grecia. Estados Unidos, no mucho, pero produce. Argentina, Chile, donde hay uvas, hay aceite de oliva. Donde hay olivos, ¿no? Mm. Perdón, hay aceitunas. ¿Qué donde olivos. Esto es mucho imbécil. Bueno. Conclusión, la respuesta es 45%, que es mucho para un país, producir 45%. Y Mónica y María Juliana, pues, no lo dan, pero no tienen problema de menos uno por ninguna parte. ¿Cómo? Simple. No, mi hijita. Simple. Y yo les dije que yo no. ¿Cómo va la de paso, María Juliana? O sea, no pasó nada. Bájese esa nube, mija. Está igual Orlando que ayer. Orlando menos uno. Corrijan a Orlando, por favor. Pero 60 también está lejos de 40. No, pero es que Orlando lo cubrió. Le dio la sombra. Exacto. La corrección. Es que las mismas reglas decían. En estos 40 y que, yo no aproximo. Iba a poner 45. ¿De verdad? Te lo juro. Tiene que ser exacto, porque es que no es una fecha, ¿no? Pensé 45 y yo, voy a poner 40. No, porque un arepaso sí fue. Bueno, 44, ¿no? Le pongo un puntico. Bueno, ¿cómo va el arepaso, María? Bueno, yo tengo menos 16 puntos. Orlando y Mónica están empatados con menos 6. Y Nicolás tiene 2 puntos. En la zona de confort, el problema quedó muy delicado para el programa es que hoy es 9. Sí. Le decía a mi persona de ventas, pero tienes que alegrarte de hoy al 31 de marzo, quitando el festivo el 21, te quedan 16 fechas de programa y un mes promedio tiene 21 o 22 días. Es verdad. O sea, te falta el 70% del programa para quintuplicar esas cifras comerciales. Es magnífico, eso es una gran noticia. Y me miró así, pero empezó a llorar por un ojo. Yo no entendí. ¿Por qué? Lloraba, pues porque la noticia me parece buenísima. No sea injusto, le dije, pero injusto porque estoy dándote estadísticas. Claro. Ustedes no me digan que estas estadísticas están mal calculadas. 16 de 20, le dije a ella, mira, me da pena contigo, pero pues sí, ahí vamos y estamos luchándola. Pero a ti te queda el siguiente porcentaje de tiempo comercial. El 73%. O sea, tienes todo un y campo y lloraba abierto. Por un ojo. ¿Por qué, hombre? Lloraba por un ojo, supongo. No, y el otro cerrado. ¿Yo qué pasa? Es que las cosas no son así. La matemática no es así siempre. Es inclusive mejor la matemática que estos cálculos. Es más positiva que lo que te estoy dando. Deberías creer en un 100%. Que a medida que pasa el tiempo se vuelve exponencial la cifra de facturación. Y volvió a llorar, pero por el mismo ojito y el otro cerrado. Era como un defecto de fábrica, no sé. Y lloraba y le salían unos lagrimones y le caían a la chaqueta, al blazer. No me diga, hombre. Y se limpiaba con un Kleenex porque tenía como un lago... Un lago de... Un lago... Lacrimal. No, lacrimal. No sé qué habrá pasado con ella porque me colgó. Pero si a mí me parece una gran noticia, no entiendo. De pronto la alegría. Nico, ya pasó un día. O sea, ya se baja la estadística al 68. Claro. Pues. pero hoy a las 10 de la mañana faltaba el 73% del tiempo comercial del programa. Ahí está el tiempo. Pero eso, ahí eso aplicado al arepazo es lo mismo, ¿no? Es un porcentaje parecido, digamos, ¿sí? ¿Es lo que quieres contarnos? No, yo creo que tú estás perdida. Voy a contar una anécdota comercial al dar la fecha. No, pero todo nació de los puntajes. Dije, Nico, imagínese que me pasó esto con una señora que es mi gerente comercial. Ya, ok. Karen, ustedes la conocen. Que sí, claro, Karencita. Está con Orlando, pero lloraba por un ojo como una magdalena. Yo le dije, ¿pero por qué lloras si te estoy dando estadísticas? Y me dijo, pero es que las matemáticas no funcionan así en la vida. Funcionan mejor. Claro. De hecho, hay un tratado de que las matemáticas no hay que verla como números. Hay que verla con un. Hay que verla más allá de otra los visión, números. Otra visión, otra visión. Claro. Bueno. Visión que pocos tenemos. Despeguemos, por favor. No, yo pues tampoco la tengo. Ojo, que lo de Nicolás es las matemáticas también, pilas. Ojo. Me decían, sí, me decían claro. Baldorcito. Bueno, Emilio, ¿qué tal si ponemos un poquito de música? ¿Ah? Claro, vamos a continuar entonces ahora con una canción que hizo Ariana Grande en su álbum Sweetener de 2018 con el gran Pharrell Williams. Esto se llama Blazed. No, en lo que terminó, pues la vida de un tipo que era muy grande, que es como el mismo ejemplo de lo que le está pasando a Messi, entre comillas, pero pues a un nivel inferior, pero fue el estandarte del equipo Real Madrid. Y pues yo voy a leer esta nota que es anterior al partido de hoy, pero por supuesto da un poquito de tristeza. Del héroe de Bernabéu y eterno capitán de los blancos a la nada en París, donde ni juega ni se le espera. Ese es el titular. Y nos referimos, por supuesto, al amigo de Nicolás, Sergio Ramos. Sí. Lo fue todo en el Real y ya no es nada en el Paris Saint-Germain. La aventura que tomó al futbolista sevillano de fichar en el club de París y compartir con Leo, Neymar y Mbappé se ha revelado como una fuente de sinsabores y frustraciones para todas las partes implicadas. Un negocio ruinoso. Dice el artículo Ramos, que solo jugó 5 encuentros con los blancos en todo el 2021 y solo ha jugado otros 5 con el PSG en lo que llevamos de temporada. Las lesiones no le dan tregua y en Francia se especula que dejará el equipo el próximo verano por su bajo rendimiento. Pues se perdió ya los 2 partidos, por supuesto, pero lo que me parece una nota muy triste es que le pidió a Mauricio Pochettino que le incluyera en la expedición, o sea, que lo llevara en el bus, sí, que lo llevara en el avión, pues que estuvo en Madrid. Y el argentino aceptó la petición del sevillano, pero simplemente le dijo, pero sabes que no vas a jugar, ¿no? Le dijo, no, pero lléveme. Sí, yo me su hago falta ahí de ritmo le incapacita para un partido de la altísima exigencia del que vimos hoy, que todo el mundo terminó en el suelo del cansancio. No sé si Nico quisiera hacer una intervención corta, sí, pero breve, sustanciosa, que aporte algo a la nota, que por supuesto el hombre que más sabe fútbol en Colombia lo tenemos en la mesa, Dios mío. Hombre, muchas gracias, hombre. Mil gracias. Lo siento del alma, ¿no? Para que sepa. Hombre, lo sé. Lo siento del alma, me duele mucho. No, dígame. No, digo que ha sido un tránsito difícil para él, ¿sabe? Para Ramos. Muy duro. Ha tenido muchas lesiones, no se ha adaptado bien a lo que significa estar en el PSG. Era una apuesta, ojo, yo hubiera hecho esa apuesta de dueño del PSG, llevar a Ramos, que es un tipo ganador, que tiene temperamento, pero poco y nada ha jugado. Ha sido un lugar que no le ha caído bien. Pero no solamente a él, muchos de los refuerzos y hoy por hoy se está cuestionando de alguna manera la llegada de Neymar, de Hakimi, de Donnarumma, tipos que de pronto con otras camisetas brillaban y es como si hubieran entrado en el reino de la opacidad cuando se fueron al PSG, ¿no? Sí, hermano, pero digamos que a mí me caí un poquito gordo porque era un patán. Oh, pero qué a usted bueno. Le gustan los patanes en el campo, pero pues Porque es que usted sabe más de fútbol que yo. Yo soy más bailarina, usted me entiende. Sí, yo prefiero exacto. Un fútbol más vistoso, pero pues el tipo sí era una ficha muy clave en lo que ha sido el Real Madrid. Y cómo termina de mal, pero lo más triste, pues yo le aprendo a usted a leer por lo menos, es que fue por un tema de que no se quiso bajar el sueldo, hermano. Sí, ¿ah? Exacto, tal cual. Pero es que ya no estaba en edad de ponerse en esas. Si es que a Messi lo dejaron ir por la misma vaina, dijeron, mire, no tenemos con qué pagarle. ¡Chao, brother! Sí, punto, exacto. Y pero hoy, Messi es Messi y Ramos es Ramos. Y es que cada uno en su lugar. Claro, y Messi... Que digamos, Ramos no tiene ningún balón de oro. Sí, pero ha sido un tipo importantísimo sí, en el último tramo del Real Madrid. Ha sido clave. Pero ese requete poco de clave. Cosas que le decía a los jugadores en la cancha para sacarlos del campo y todo ese poco que uno de necesita un tipo que así. Cometer. Hoy un tipo así le hizo falta al PSG. Así de sencillo. Un tipo así. Un tipo que desarme parado. A la gente un solamente. Un tipo de temperamento. Que el tipo gane porque dice, bueno, aquí no pasa nadie más. Y listo. Y el tipo pero hace... Pero ¿cómo hace sin piernas, hermano? Si el tipo está ese lesionado es, fuera es de... Es que ese es el rollo, ¿eh? Ese es el problema, que el PSG de lo que hoy carece es de fuego sagrado. De un tipo que le dé esa clase de herramientas al equipo. Usted ve la defensa y es una defensa con hombres que son buenos, Kimpembe, Marquinhos, Hakimi, bueno, en fin. Pero un tipo... de real temperamento en el campo que si no se puede con talento pueda frenar el partido a partir de ir al filo del reglamento, eso no lo tiene el PSG. A patadas y a decirle en el oído a la gente lo que le va a pasar a la hermana por la noche cuando no. Vean al hermano de él. Como eso debe es funcionar. Es así el fútbol, ¿no? Así es, así se juega. A mí no me gusta. Me encanta. A mí tampoco me gusta, María Juliana. A mí me pero encanta. Pero Nico, entre más patanes, mejor para siempre el equipo. Siempre en su equipo. En mi equipo, siempre. Suárez, todos los guaches en el equipo de él. Pero es que ningún es muy jugador importante. Que juegue bien y que no sea guache. No. Mire, un tipo así. Solo que la patanería cabe en el Nico, equipo. Nico, ¿tú eras ese tipo en tus años mozos del fútbol? No, yo era muy mal jugador de fútbol. Okay. Yo era muy mal jugador. Sí, Meone sería el entrenador. Pero podía ser mal jugador, pero podía ser de pronto guache. Sí, pues uno tiraba patadas, pero yo creo que ni siquiera era mala intención, era de torpeza. Sí. Bueno, avancemos. Mónica, por favor. Gracias. Bueno, pues vamos a hablar, no vamos a hablar de fútbol, puedo hablar de música, otras cosas, ¿no? Sí, total, vamos a hablar un poquito de tema. Bueno, pues Bob Dylan anunció su nuevo libro, The Philosophy of Modern Song. Recordemos que Bob Dylan ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo. ¿Y quiere repetir Nobel con eso? Pues el cantautor y además ganador del Nobel de Literatura, precisamente, anunció la publicación que va a agrupar más de 60 ensayos y que supone el primer libro que publica el artista en 18 años. El anterior libro que publicó fue en el 2004, cuando publicó la primera parte de su biografía, Chronicles Volume 1, y que le fue muy bien, pero él dice que en este, que empezó a escribir en el 2010, es decir, lleva casi una década más, de una década escribiéndolo, va a tener meditaciones y reflexiones sobre la condición humana. No, te digo que es un meditación. Podrío de un tamaño sideral. Me encanta. Ya revelaron la fecha cuando saldrá a la venta, que va a ser el próximo 8 de noviembre. Ay, bueno, se demora. Y según... dice la editorial encargada, que es Simon & Schuster, pues va a salir a un buen precio y va a estar en todas las librerías del mundo. Ay, bueno, menos mal, voy a tratar de no ir a librerías suyo, en noviembre. Si quiere le encargo el suyo. Entonces, desde ya, Nico. Voy a tratar de no ir a librerías en noviembre. No, yo sí, yo muy tranquilo con los Bob Dylan. O sea, yo sí me voy con Nicolás y de verdad prefiero oír a... Uy, sí, prefiero la poesía del con, indio yo Romulo con Melendi paso documentada. Mejor. Yo con Melendi estoy mejor. No, tampoco ¿yo? Nos vayamos a los extremos. No, vámonos pa allá. No. Pero van a analizar canciones el cohete de Melendi. De artistas que yo creo que a ustedes les gusta. Elvis Costello. Por eso es que... Nina Simone. ¿Él va a analizar eso? Hank Williams, sí. ¿Y con qué autoridad moral? Déjelo tranquilo. Pues. Analizó la obra de otro. Nicolás. Ya se ganó. Dylan, halo. Vete. Ya se ganó el Nobel. Ahí Bernard Dylan. Ya vendió su catálogo por 400 o 300. Está bien ambiciosito. Que nos deje tranquilo ya. Tipo tan cargante. María Juliana, por favor, avancemos. No quiero ser rudo, pero hay que avanzar. Bueno, pues ojo a esto porque el gobierno de Ucrania se está preparando para la posible necesidad pues de trasladar los datos confidenciales y los servidores al exterior, pues si las fuerzas de Rusia siguen adentrándose más en el país. La información la dio Víctor Sora, un alto funcionario de ciberseguridad. Dice que ellos quieren estar preparados para cualquier amenaza rusa de incautar documentos gubernamentales confidenciales. El plan A, por supuesto, es proteger la infraestructura del centro de información dentro de Ucrania, que llevarla a otro país sería un plan B o un plan C. Dice que ya han enviado equipos y copias de seguridad a partes más seguras de Ucrania, que tienen propuestas de diferentes países para recibir esos servidores y que por razones de proximidad, obviamente, y por facilidad, sería en una ubicación europea, pero no revelan, por supuesto, claro, qué países son. Bueno, vamos a leer el tweet, que me parece, el Twitter, que me parece que puede ser interesante. Voy a la pregunta, Nicolás. La colombianada que tú has hecho. Bueno, vamos a leer esto y es la siguiente. A ver qué dicen. Pedir rebaja donde las Foo Fighters, Andrés Lozano. Tranquilo, hombre. No, yo me 5'8". ¿Cómo va a pedir rebaja ahí? Sí, tras de qué se... O sea, si se me... Tras de gordo hinchado. Sí, no fregues. ¿Tal uno me lo dejan tanto? No. ¿Cómo así? ¿Por qué tan caro? ¿Qué tal? Y el macrófago, dice, mezclé varios tipos de leches. Ajá. Le puse penicilina y bacilos intentando obtener un oloroso, delicioso y putrefacto queso azul. Este es un ídolo. No, pero el tipo es un alquimista. Es un genio, bro. John Torres, el dólar está en 3.746. Hoy bajó 40 pesos. El Dow Jones subió 653 puntos. Sí. Sigue muy bajito, 33.286. Estuvo en 38.000 hace como 4 meses. El Nasdaq subió 459 puntos a 13.255. Estuvo en 16.500. El Standard & Poor's subió 107 puntos a 4.277. Estuvo en más de 5.000. El oro, ahí está. Y el Brent, 112. Intentando tuitear para un programa, me abordó la del tránsito, me pidió los documentos, me indagó. ¿Por qué estaba utilizando el celular? Le dije que estaba tuiteando. Me dijo la del tránsito que me rebajaba el comparendo si solo va dirigido a los originales. Bueno. Ah, Carlos Gómez. Hombre, 5'4". Yo le voy a poner 0'1". Me da pena con ustedes. Bueno, tranquilo. Bueno, yo no sé, ¿ustedes me oyen bien o estoy bajito? Perfectamente bien, hombre. Es que yo me siento que marco bajito. Impecable se está oyendo. La de rascarse la espalda con la esquina de una pared. Luigi Nivia. Yo he hecho la de rascarme con un lápiz. ¿En serio? Sí, que uno coge y no alcanza, entonces agarro un lápiz o el control remoto. ¿No te ha pasado que te rascas con un bolígrafo, con un lapicero y después está rayado? Como que tienes toda la espalda rayada. No, trato de hacerlo, digamos, por el lado que no tiene punta. Usualmente trato de hacerlo así. ¿Qué pasa? Llegamos a la miscelánea, veo a un niño de 13 o 14 años en chanclas. Tenía un pie sin una de ellas y le corro la otra chancla. Me salgo y cuando miro está buscando su chancla. Moraleja, no salir en chancla, no tan hijo. Bueno, vamos a ponerle 5'4". Samira propone cuál dictador te gusta o detestas. Yo creo que no es el momento de hacer ese tema. Sí, le diría que es un poquito álgido el momento. No, digamos que ahorita no es el momento. Como que esperemos, pero pues, todavía no sé cuándo. Por eso lo pongo, porque usted, como es tan rebelde, de pronto me dice: no, digo, mañana va. Y yo, callado. Es que por ahorita dictadores sí me parece un poquitico. Digo, yo creo que es un buen tema, pero no sé para cuándo ponerlo. No. Yo lo que me preocupa es que no sé cuándo. En que un dictador está acabando con un país. Claro. De hecho, las imágenes de lo que pasó en un hospital en un sitio en Ucrania son tenebrosas. O sea, fue un ataque, pero indiscriminado a los civiles. Muy duro, muy duro. Bueno, Emilio, ¿por qué no vamos con música? Superemos un poquito las pésimas noticias de la guerra, pues que cada vez están cogiendo peor cara. Adelante, Emilio. Uy, sí. Vamos ahora con una canción que originalmente compuso y grabó Stevie Wonder en su álbum Hotter Than July de 1980. Esta versión la hizo Nina Phelan en el 2002 en un disco que ella hizo de tributo a Wonder. El disco se llama Tales of Wonder. Esto se llama así, Lately. En los originales, la nota tecnológica. Bueno, sencillito. El cáncer de páncreas es hoy en día uno de los tumores con peor pronóstico. Aunque no es muy frecuente, representa el 3% de todos los tipos de cáncer. Es el tercer cáncer que más mata por detrás de los tumores por encima, quisiera decir. De los pulmones, del cáncer de pulmón y el del colon. Solo entre el 7 y el 10% de los afectados sobreviven más de 5 años tras el diagnóstico, principalmente porque es un cáncer silencioso y se detecta tarde. En el 80% de los casos, cuando se diagnostica, ya está avanzado y no se puede realizar un tratamiento curativo, y esto impacta muchísimo en la alta mortalidad. Por tanto, el objetivo es diagnosticarlo antes para poder detectarlo en una fase precoz. Hasta ahí la nota es muy triste, pero tecnológicamente les cuento algo. Un laboratorio europeo de biología molecular en Heidelberg, en Alemania, ¡hombre!, y con la colaboración de otros grupos europeos, han identificado una huella en el microbioma intestinal que se puede detectar mediante un análisis de heces y podría ayudar a un diagnóstico temprano de la enfermedad. Se trata de una firma genética compuesta por 27 microorganismos, la mayoría bacterias, cuya presencia puede servir para detectar la enfermedad. Un simple análisis de heces podría proporcionar una prueba no invasiva, barata y robusta para la detección del cáncer de páncreas, señalan los investigadores en la revista Gut, que publica este trabajo. De hecho, según ha avanzado el CNIO con estos resultados, ya se solicita una patente para desarrollar un kit diagnóstico de cáncer de páncreas y que detecte estos genomas microbianos en nuestras heces. Mire. Heces es lo que el cuerpo elimina. Claro. Después de consumir alimentos. No explico más. ¿Alguien tiene una nota tecnológica? Yo tengo. Hágale, hermano. Y es que las redes sociales mucha gente las toma como muy deportivamente, como que pueden decir lo que quieran. Y ojo que no. Se pueden meter en un verdadero lío haciendo esas cosas. Eso le pasó a Albert Baigés, que es un catalán de 37 años. ¿Qué hizo? Bueno, al hombre tiene su Twitter y disparaba comentarios ofensivos contra la familia real en España. Era durísimo. Bueno, sí. Ustedes saben, Cataluña y tal, y el centralismo, ahí ha habido una pica hace rato, pero la decisión de en la Audiencia Nacional es que no se puede cometer delitos contra la corona, y esa fue la condena, porque le había hecho un comentario a Felipe VI en el que dijo, vamos a cortar ese cuello a ese tal por cual. Y eso pues generó que de alguna manera el juzgado central de lo penal de la Audiencia Nacional dijo, no, momentico, que el señor aquí sí, qué pena, pero está muy equivocado. La multa es de 720 euros y le va a tocar, por supuesto, rectificarse, porque dicen, aquí no se puede injuriar a nadie por su función y por las demás cosas, así que el señor le toca hacer eso. Tiene 10 días para apelar la sentencia, pero pues por ahora le toca bajarse ahí del bus un poquito. Oiga, pero sí hay que tener mucho cuidado con lo que se dice en redes sociales. Claro, es que hay gente que no dice cualquier cosa. Mal, exacto, como lo primero que se les viene a la cabeza. Exactamente. No, no, no puede ser. Bueno. El día que ya pasó. y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy, en 1967, nació Aura Cristina Gabriel, actriz, modelo, cantante y poeta colombiana. Me gusta más esa faceta. Y actualmente estrella sexual. Estrella OnlyFans. En un día como hoy nació Américo Vespucio. Qué diferente físico. Él en el año 1454, murió en 1512. Ambos igual de preparados, pero él en la navegación. Sí. Y en la exploración del mundo. Ella en las artes marciales. En un día como hoy nació el primer hombre que salió al espacio, Yuri Gagarin, cosmonauta soviético. Mire. Nació en el 34, murió muy joven, en 1968. De hecho, hay mucho colombiano. Yo conozco a dos que le dicen Yuri por él. ¿Ah, sí? Uno. Sí. Uno es el hermano de un gran amigo mío de la universidad. Y creo que a Yuri Buenaventura le pusieron por Yuri Gagarin. A Yuri le pusieron así por Yuri Gagarin, si no estoy mal, sí. Sí, señor. En el 40, un superactor de Puerto Rico, murió también muy joven de cáncer. El actor Raúl Julia. Claro. 1940-1994. Hombre, en un día como hoy, Ornella Muti. Uy, no me diga más, hombre. Uy. El indómito domado con Adriano Celentano, que la veía quitarse su ropa interior y le tocaba reventarse rompiendo con su hacha troncos para bajar la calentura. Ese furor. En un día como hoy nació India, la India, cantante de Puerto Rico. ¿Qué voz? ¿Qué vamos a poner de ella, Emilio? Pues esto es algo que sonábamos en esta emisora en su momento, que era un proyecto del que en ese momento era el esposo de ella, que era Luis Vega, y era una cosa llamada New Yorican Soul. Esta es una canción que originalmente fue grabada por la Soul Soul Orchestra, y esta versión la sonábamos aquí en su momento. Aquí está esto que se llama Runaway. La autocoba y la supercoba, eso va y vuelve, ¿no vieron? Uy, ¿cómo? Tú eres la mejor, ¿y tú? Y la ¿por qué me invitaste? ¿No? Tú y yo. ¿Y cómo te admiraba cuando era niña? Y ay, uy, sí, y la llegaste aquí. Es que nada más el título, La Voz de la Experiencia, se llama no, la canción. Eso es mucha bomba, la India que se le pero no pasó ella. Nada con la India, ¿no? No. O sea, eso sí, pasó no, no, a ese nivel. Pero canta muy lindo. Pero no llegó a ningún nivel. Sí, se quedó ahí, ¿no? Se quedó de hecho con Marc Anthony. Sí. Y tuvo un éxito con Marc Anthony. Exacto, esa fue su canción más estrella. Sí, ahí se bueno, quedó. En un día como hoy, Juliette Binoche, ganadora del Oscar. Claudia López, actual alcaldesa, nació en un día como hoy en el 70. ¿Alguien está invitado al cumpleaños de ella? Yo, pero decidí no ir. Bueno, y nació también Ismael Serrano, que pues fue un cantautor español importante. Emilio, adelante. Sí, él nació en el 74, vamos a recordar este tema de su álbum Los Paraísos Desiertos del 2000, esto se llama La Casa Encantada. En el 75, La Brujita Verón, Juan Sebastián. Imagínese, nació. Qué jugador, hombre. Jugaba. Sí, buen jugador. Volante central muy importante. En un día como hoy falleció Teresa Gutiérrez, ya, con eso lo digo todo. Oiga, no me diga. Gran actriz, sí, en La Abuela, uy, Dios mío, daba miedo esa señora. En todo, y era buena actriz. Muy buena actriz. Sí, era de mal genio. La mamá de Miguel, no, era un amor. Ah. La mamá de Miguel Baroni. Sí, señor, correcto. Teresita Gutiérrez. Ella nació en el 10 y murió en el 20, nació en el 28 y murió en el 2010, o sea que vivió 82 años, bueno. Yeah. Y en un día como hoy, Diego Torres nació, colega, 1971, tres homenajes en español, me gusta que de vez en cuando pases. Bueno, pues sí, hoy está cumpliendo años Dieguito Torres, amigo de esta casa, y nada, pues antes de oír su versión del clásico de Calamaro por Mirarte, pues tenemos este saludo que él ha mandado para los originales y para el público colombiano. Bueno, en un día como hoy nació Boris Spassky. Bobby Fischer, ¿no? Déjeme que yo también, uno tiene derecho a equivocarse. No, yo sé que yo le embarro, pero Bobby Fischer nació en 1943, fue en el 2008 considerado un genio, pero tuvo una carrera de ajedrez muy corta y fue campeón del mundo, campeón mundial de ajedrez, venciendo a Boris Spassky en Reykjavik, en Islandia, en plena Guerra Fría. Uno de los campeonatos más sensibles y el que hicieron una extraordinaria película en cine, que no recuerdo el nombre, pero que la recomiendo. Pues hombre, cada 3 de abril, mucha atención porque esto tiene que ver con continuación de la historia de Alexander Alexandrovich Alekhine. Lo que les leí ayer, ¿no? Sí. El libro, cada 3 de abril el ajedrez celebra un aniversario triste y extraño que marcó su historia. Fue un día como hoy, hace 45 años, cuando el señor Anatoly Karpov fue proclamado campeón del mundo después de que Bobby Fischer se negara a defender su título, como hizo Alekhine con Capablanca, ¿se acuerda? Con el gran Capablanca. Pero a él nunca, a Alekhine nunca le quitaron el título de campeón mundial. Murió con el título. A diferencia de Bobby Fischer, que le quitaron el título. Aunque ese duelo que todo el planeta esperaba y que nunca llegó a disputarse, acabó en la historia como un vacío cósmico. O como algo parecido a la ausencia traumática y frustrante de un miembro amputado. El que escribió esto es un poeta. Es un ídolo. Desde entonces ha sido imposible para los aficionados del ajedrez no especular sobre lo que pudo haber sido y no fue. Y también sobre las verdaderas razones por las cuales Fischer, convertido tras la victoria en el 72 ante el único mundial, en el héroe de la Guerra Fría, renunció a enfrentarse al aspirante, un joven ruso de 23 años en quien su país depositó todas sus esperanzas de venganza contra el ajedrez americano. 20 segundos de la misma línea de la pregunta ayer, así como les pregunté a Capablanca qué número de campeón mundial fue, ¿qué número de campeón mundial fue Anatoly Karpov? Orlando Rivera, número 8. Tamper, número 9. Mónica Martínez, número 4. Y María Juliana Correa, número 2. O sea, es anterior a Capablanca, María Juliana. Capablanca era 3. ¿Por qué se ría, brother, hermano? No, tengo tos. Capablanca era 3. Claro. Entonces era 4, claro. Y 4 fue Alexander Alekhine, que le ganó a Capablanca. 5-5. No, mi amor, yo no te voy a corregir nada. Menos 1 para María Juliana Correa. Inclusive menos 2 para María Juliana Correa. Claro, porque es que yo dije ayer que Pacablanca es del 20. Y este señor dije. No me acordaba. Que en el año 72. Uy, hermano, es que ahí sí me toca frenarte. No. Sí, menos 2. La corregida después de 5. No apeles a mi memoria en esos detalles, porque pues no. Pues es que hay que pararle bolas, es que era continuación de la nota de ayer. Le leí una carta, le leí la primera página del libro. Los demás se acobijan con la sombra de María Juliana. Con gusto, muchachos, todo lo hago por ustedes. Muchas gracias. Yo no quería. Los demás, claro. 0 puntos. Es el número 12 campeón mundial de ajedrez. El anterior número 11, Bobby Fischer. El número 13, Kasparov. Eso es todo. Vea. Bueno, ya pues ya salgo del ajedrez, porque ahorita me dicen, ay, hablemos de Gambito de Damas y me toca pues despedirme del programa hoy temprano. Tranquilo, hombre. Estamos en el mundo real, brother. Sí, tranquilo. Bueno, pues María Juli, yo lo siento mucho, pero es que Capablanca, mi amor, fue el número 3 en el año 27. No, pero no tenía ese el año, pues no me acordaba. Es que yo leí todo eso antes de la Segunda Guerra Mundial. Les blabé, bro, y se espasquita en el 72. Y que después este hombre de 23 años fue campeón porque el otro no le jugó. Igual que Alex Hines, que nunca le dio la revancha, pero es distinto dar una revancha, Nico, a jugar por primera vez. ¿Cómo debe ser? No, uno no da revancha. Listo, ya. Exacto. Hasta aquí llegó la vida. Yo ya gané. Te gané. Mientras que es que Karpov, es que Karpov le tocaba a Fischer jugar o si no, lo echaban. Y dijo, yo no juego. No, pues así es. Eso sí es muy difícil uno no jugar. ¿Te revanchas de varoncitos? No. Es valientes. Es que esto no era revancha, nunca han jugado. Claro. Esto era que había el bueno, un reto como en los campeonatos mundiales de boxeo, el aspirante a la corona. Y el tipo le tocaba jugar con el señor Karpov y dijo, no le juego a ese man. Era final de un mundial. Porque le daba folleye. No sí, exacto. Ganó y listo, ya. Se no vas a ganar en esta vida, ya no me ganas. ¿Cómo va el aripaso, por favor, María Juliana? Bueno, yo tengo menos 18 puntos, Orlando y Mónica tienen menos 6 y Nico tiene 2 puntos. Bueno, pero eso se puede recuperar, Juli. Eso estoy viva. Uf, pero con toda fresca. Despegamos, por favor. Bueno, don Emilio, vamos con música, si te parece. Listo, vamos a continuar ahora con Janet Jackson y una canción que hizo en el 97 junto a Q-Tip y Joni Mitchell. De hecho, esta canción es una semi-adaptación de un clásico de Joni Mitchell que es Big Yellow Taxi, del álbum The Velvet Rope, esto que se llama Got Till It's Gone. La FM en Cali 98.5. Ahora con algo de música, un tema de 1999 por una mujer que fue una de las Spice Girls. Jerry Halliwell llega ahora con este sencillo de su álbum Schizophrenic. Esto se llama Look at Me. Buenas, Santiago Ángel, ¿cómo estás? Hola, señor director, buenas noches a todos, ¿cómo están en la mesa? Y un saludo a los oyentes. Nicolás, lo están saludando. Hombre, muchas gracias, Santiago, ¿cómo le ha ido, director de la mañana? No. No. Ustedes siempre me ponen en problemas. No, pero también haga valer su lugar. Me parece a mí. Como lo hace valer Nicolás. Bueno, ¿qué ha pasado, hermano? Bueno, Jaime, quiero decirle que estaba pensando en ejercer mi legítimo derecho a la defensa un día después por sus comentarios de ayer acerca de la humanización de la guerra, pero he decidido desertar de mi defensa. El pasado fue pasado, hermano, de hoy es nuevo. Se pudrió todo. De acuerdo. Yo no sé de qué estás hablando, yo no me acuerdo de nada. Se pudrió todo. 5 en punto de la tarde de ayer, pero he decidido desertar de mi derecho a la legítima defensa porque la verdad es que lo que hemos visto en las últimas horas pues no tiene nada que ver con eso, la por eso, hermano, es que es lo que yo le digo. Sí, como es que no hay derecho que usted hable esa palabra con lo que hicieron hoy con los hospitales. No lo hacía tampoco, que el hombre le bajó las armas. Hospital de maternidad y le cayeron con misiles. Las imágenes de esta mujer que han sido las imágenes que tienen todos los medios del mundo, una mujer embarazada en una camilla, una mujer gravemente herida por un bombardeo de un hospital materno en Mariupol. Francamente es pues la perdición. O sea, usted acepta nuestra petición de que quite esa palabra de la guerra que está utilizando Putin contra un poco de personas inocentes. No, totalmente. Totalmente. La verdad la, es que la imagen de la que usted dice es esta chica con una pijama de puntos negros, de bolas. Sí. Que está embarazada y está siendo transportada por varias personas en una camilla y se le ve pues muy grave. Obviamente lo bueno es que pues de acuerdo a las cifras oficiales no hubo muertos. Los medios internacionales hablan a esta hora de 17 personas heridas, pero bombardearon un hospital materno. Es decir, esto es un crimen de guerra en el 2022 y ha habido bombardeos a edificios en donde viven las personas. Ha habido bombardeos a jardines infantiles y pues cada vez son más intensos los bombardeos. Luego, sí, rectifico sobre mi premisa. Pero venga, ya, lo pasado fue. Santiago y yo somos los Guaidó de la radio, ¿sí o no? Pero Santiago. Pero la pregunta es muy sencilla, Santiago. Sí. O sea, esa tregua de Putin ya terminó, porque yo leí, oí, estoy muy dateado, pero ayer no hablamos, ayer le dimos un stop a la guerra por el Día de la Mujer. Sí. Tuvimos otros problemas de contenido, pues que no entendimos qué pasó, pero pues seguimos la corriente de nuestras colegas de la mesa, o sea, hicimos caso. Pero hoy volvimos al tema de lo de Ucrania, porque solo se habla de eso, y pues lo tratamos de hacer muy suave, pero lo hacemos. Sí. Santiago, ¿cuánto duró el stop de, o sea, porque leí que los correos humanitarios que abrió Putin tenían que pasar por Bielorrusia y que los ucranianos decían que no tenían por qué ir por allá, que es claro, territorio ruso. Claro, porque la idea de la comisión que fue a negociar a la frontera con Bielorrusia justamente era que las salidas humanitarias se dirigieran hacia Bielorrusia y hacia Rusia. Y pues evidentemente los ucranianos dijeron, nosotros estamos escapando de ustedes, no tenemos nada que ir a hacer ni a Bielorrusia ni a Rusia. Pero en realidad lo de los corredores humanitarios pues no ocurrió. Es que ciudades como Irpin, en donde hubo corredores humanitarios, estaban siendo bombardeadas, y en lugares muy cercanos a donde se encontraban los civiles. De hecho, hay una historia del New York Times ayer que explicaba cómo una de estas ciudades estaba siendo bombardeada en el momento en el que había como 10 o 20 buses esperando en la salida del pueblo a los civiles para escapar. Entonces, pues realmente lo de la tregua y el cese al fuego para los corredores humanitarios es algo que no se ha visto, por lo menos que la prensa internacional no lo ha reportado así. Bueno, Santiago, ¿y qué más? ¿Bien? Y le tengo, ¿sabe qué? Sobre eso, para cerrar ese tema... Ah, venga, es que usted me tiene otro tema pendiente, ¿no? Sí, señor. Que sus corazonadas y que sus vainas y que vieron esto. Sí. Los argumentos. ¿Y cómo va esa teoría suya, hermano? Pero ¿le ha apuntado o no? No, pero ¿cómo va su teoría? ¿Ha cogido fuerza o se desinfló? No, yo creo que ha cogido fuerza, pero ¿la teoría de Rusia? No, señor, no. De un señor que sacó una propaganda el domingo, prime time, que duró 2 minutos y no sé qué. Ya. Usted dio 3 argumentos. ¿Cómo va eso? Ah, perfecto. Está fino desinflándose. Vargas Lleras, pues yo solamente le voy a decir que Cambio Radical va a colocar otro comercial en prime time esta noche, si es que no lo pasó. Puede que ya lo hayan pasado, pero pues es que yo estaba conectado con ustedes. No sé si fue antes de las 7 o va a ser después de las 8 cuando se acabe el noticiero. Antes de las 7 no es prime time. A las 7 comienza el prime time. Me toca darle bueno, sus datos. Señor, perdón. Así como entonces, el prime time de la radio es por la mañana, la televisión es a las 7. Hijo, el diablo, unas noqueadas. Yo falto un día ahí, pero me cogen. No. Es que tú no tienes por qué saber. No haga plural. La radio, el prime time, es de 6 a 10, ¿correcto? Ah, perfecto. Y en televisión es de 7 a 10 y media. Ah, bueno. Entonces, esperen luego de las 8 de la noche cuando se acabe el noticiero. No, ya pudo haber pasado, son las 7 y cuarto. No sé, pero pues es que de 7 a 8 no hay comerciales, ¿no? Sí, no creo. Sí, claro. Bueno, ¿qué hay? Dios mío, ¿usted en qué país vive, mío? Ah, bueno, comerciales. Uy, tiene toda la razón. ¿Qué es lo que pasa? Menos mal, está finito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Está finito. Siquiera está finito. ¿Qué tal estuviera pifiado? Estaríamos. Pues se levantó. ¿Pero cómo que no hay comerciales en la televisión comercial? Pues claro que hay comerciales. No. Bueno, pero lo que pasa es que yo pensaba que hoy era jueves y teníamos el noticiero de la cama. Y el día, imagínese. ¿Y es jueves? Santi, ayúdame. No, señor. O sea, ¿lo van a pasar hoy o el jueves? No, hoy lo van a pasar el comercial. Un nuevo comercial de Cambio Radical. No hay noticiero, sí señor, tiene toda la razón, perdón. Hoy va a pasar un nuevo comercial que se refiere, en resumen, a una oda a Vargas Lleras. Es pues la absoluta vanidad. Lo que se sabe, Jaime, es que el viernes van a registrar el candidato de Cambio Radical, que va a ser Germán, no Vargas, sino Germán Córdoba, que es el secretario del partido. Y eso, pues, lo confirmamos ayer, tiene una explicación, y es que los nombres de los candidatos se pueden cambiar hasta 5 días después. Ya hay publicidad que dice Córdoba presidente. Luego, a Germán Córdoba, pues hay que decirlo, no lo conoce nadie en el país. Es secretario de Cambio Radical, es muy cercano al ex vicepresidente Germán Vargas, pero hasta ahora no se sabe por qué esa figura. Y la idea es que el ex vicepresidente está esperando a ver quién gana las consultas. Si gana Fajardo no le gusta la idea, si gana Federico Gutiérrez no le gusta la idea y podría lanzarse la próxima semana. Pero hay que ver. No te entiendo, si gana Fajardo no le gusta la idea. No, si son enemigos políticos. Y entonces, ¿quién tiene que ganar para que se atreva a lanzarse? Pues Fajardo o Federico Gutiérrez. Lo que pasa con Federico Gutiérrez, lo que me han dicho a mí fuentes de Cambio Radical, es que en el partido sienten que si gana Federico Gutiérrez va a ser difícil ganarle a Petro, porque creen, esa es la teoría de mis fuentes en Cambio Radical, que Federico Gutiérrez va a ser graduado de uribismo. Y hay analistas en Cambio Radical que consideran que el mejor escenario para Petro es en el que se compita con el uribismo. Entonces, pues esas son las lecturas que están haciendo dentro de Cambio Radical. Evidentemente no tiene ningún sentido, ni político ni electoral, que el secretario del partido, Germán Córdoba, sea candidato a la presidencia, pero ya hay publicidad. Y ahora viene un nuevo comercial. ¿Sobre el nuevo candidato o sobre...? No. Cambio Radical sobre el nuevo candidato. Para las elecciones del 13. No, ni sobre el nuevo candidato ni sobre el Cambio Radical, es una oda a Vargas Lleras. Bueno, tocará esperar. Sí, de acuerdo, tocará esperar. Más notas, por favor. Mire, mañana es 10 de marzo del 2022, sí. Y mañana se va a reunir el presidente de la República con el presidente de los Estados Unidos. Es la primera visita de Estado del presidente Duque con el presidente Biden. Y esto ocurre solamente unas horas después de que el presidente Nicolás Maduro liberó a 2 ciudadanos americanos en medio de esas amables conversaciones que tuvo Maduro con altos delegados de la Casa Blanca en Caracas para la crisis sobre el petróleo y la posibilidad de que Estados Unidos le compre petróleo a Venezuela y para que Venezuela pueda aprovechar los precios por la crisis y la guerra. En fin, le va a quedar en una posición realmente muy incómoda al presidente Duque la situación entre los Estados Unidos y Venezuela, porque pues el líder de la región contra Nicolás Maduro ha sido Colombia en este gobierno, y hay una cercanía muy evidente y muy incómoda para el gobierno colombiano del presidente Biden y la Casa Blanca con Nicolás Maduro. Así que vamos a ver mañana qué pasa en esa reunión y qué se habla sobre eso, que es la noticia más importante en América Latina en las últimas horas. ¿Pero el presidente Biden tiene tiempo en estos momentos para reuniones presidenciales? Pues todos creíamos que no. Pero fíjese que la Casa Blanca confirmó la noticia hace unos días y está agendada para mañana. Está volando ese jefe de prensa de Duque, ¿no? Con Jeff Bezos, mejor dicho, con Biden. Bien, sí. Sí, pues lo de Biden es realmente más una tarea del embajador Juan Carlos Pinzón en Washington, okay. que se anotó ese golazo. Pero al mismo tiempo, pues lo que les explico es una situación muy incómoda para el presidente Duque, porque pues el momento es que Venezuela acaba de llamar a un diálogo con Maduro y eso era impensable y está sucediendo. Estados Unidos. No, pero está claro, mío. Esos son furcios del trabajo. Bueno, ¿qué más tienes, Santiaguito? Perdón, está al aire completo. El comercial en este momento del que se había hablado. Susodicho. Sí, sí, sí. Ah, mire, está. Sí, señor. Está al bueno, aire. Yo le dije. Sigamos, Santiago. No, señor, pues eso es todo lo de lo ¿ya? que vamos a estar hablando mañana. Hoy les revelamos. Muy escaso. Hoy les revelamos. Es como crítica constructiva. Porque no le deja tranquilo. No, digo, pues, porque, pues, director señor director, de la yo le pediría mañana. Que le cerrara el micrófono mientras continúo. ¿Ah? ¿Pero por qué tan agresivo? Santiago, un abrazo y mañana volvemos a hablar. No te vuelvas a perder así como ayer. Gracias. Sí, señor. Chao, que estén bien. Hola, sí, ahí se manda solo Santiago también, ¿no? La FM en Cali, 98.5. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Probablemente fue Eric Fromm el primero en asociar el color rojo de la capa de terciopelo de Caperucita con la regla. Mire, el psicoanalista de Frankfurt fue más allá y entre los recovecos del lenguaje olvidado acertó a ver en el centro de Marras nada más y nada menos que las aventuras de una niña transformada en mujer delante de los machos peludos y hambrientos, el lobo, las advertencias de no desviarse en el camino y no romper la botella serían en justa correspondencia avisos contra el peligro del sexo y el riesgo de perder la virginidad. Red, de la directora canadiense de origen chino Domi Chi, no pretende tanto, ¿o sí? El último logro de Pixar que se podrá ver en Disney Plus desde muy pronto es de principio a fin revolucionario. Y lo es no tanto por la estética, la concepción y la técnica, todo ello ajustado a la marca, sino simplemente el argumento. Tras atreverse a hablar de la muerte, de la depresión, el estudio de animación más importante del mundo rompe el último tabú con una historia sobre la regla de un adolescente en Red Rojo, dirigida por la china Domi Chi, la primera mujer que conduce una gran producción animada. Para situarnos, Red cuenta la historia de una niña que de golpe se transforma en un panda rojo gigante. Ajá. Ocurre en ese momento en el que las hormonas explotan, la sangre fluye y la vergüenza, lo culpablemente proscrito, lo cubre todo. ¿Por qué ha tenido que pasar tanto tiempo para que, por ejemplo, un gobierno cualquiera se plantee que existan bajas laborales a causa de los dolores menstruales? ¿Por qué el IVA de las compresas y los tampones se mantiene alto pese que son productos de primera necesidad? Serían estas preguntas más propicias de la ciencia ficción si los que sangraran fueran los hombres. Es que yo no sé qué más leer. Domi Chi, que no en balde es la primera directora de una gran producción del universo Disney mujer, y hacerlo con un equipo artístico formado íntegramente por mujeres, no es que evite la respuesta, simplemente se hace cargo de ellas. No sé qué quisieran opinar las niñas sobre esta nueva película de Pixar, sobre la historia de una niña que enfrenta por primera vez la regla. Pues a mí me parece importante, me parece chévere que las niñas puedan ver... Tener una referencia. Claro, tener una referencia diferente, aunque obviamente yo me imagino que las mamás siempre son las que están al frente de ese tipo de temas, pero desestigmatizarlo un poco y verlo como algo súper normal. Y la pero niña nunca lo sabe cuándo llega, ¿no? Siempre lo coge una sorpresa. Es como... Y ni siquiera un rango de edad. No, hay niñas que les llega muy temprano. Temprano. Otras muy tarde. Es verdad. Es raro. A mí me parece chévere, me gusta. Si no pasa lo de Carrie. ¿Cuál es la historia de Carrie? Claro. Uy, esa película es brava. ¿No se acuerdan? No. Claro. Carrie, del año 76. Claro. Con CC SpaceX. Es que se conoció en Colombia como Carrie. Ah, bueno, Carrie. Sí. Carrie. No, pero cuando María Elena y yo nacimos ya era un clásico. No, también yo cuando yo nací. Sí. No, el ustedes nacieron. Yo nací en el 76. El remake. Ergo, soy un clásico. Cuando ustedes nacieron, ya había un remake del año. Sí. Que ustedes nacieron, ya había un remake. Claro. Original, eso que era 40 años antes. Porque ese tema es clave, por ejemplo. La regla es clave en Carrie. O sea, es sí, determinante no, en la regla. No, ni idea, no me la he visto. No, yo tampoco, ni idea. Es del año 76, entonces. Vamos a buscarla. Bueno, vamos a leer tweets. Es a la buena pregunta, Nicolás, por favor. Véansela, pero la original, véansela. Bueno. La colombianada que tú has hecho. Vamos a leer a los oyentes. Sergio. ¿Qué dice? No, es un tema del día. No. Daniel Salamanca, la gran colombianada puede ser venirse a vivir a Nusiland y seguirlos escuchando y participando en estos refritos. ¿Cómo? Daniel Salamanca. ¡Hombre! Saludo para Daniel Salamanca. ¡Saludos! La cova de la India y Celia Cruz no se compara con la de Emilio y Diguito Torres. ¡Cachaza! ¡Autobomba! Lo dice Juan Camilo Orozco. Economizar en pintura, recordando y pegando las paredes de mi pieza. Ah. Las muñecas de la revista Bea y los ángeles de Juan Sin Miedo. Hombre. Bajarse los esferos de los compañeros de trabajo. Uno dice que después los devuelve, pero por dentro sabe que es otro más para la colección. Pasé por la zona de tolerancia del Santa Fe. Sí. Después de negociar un ratico el afecto, la muchacha me dijo que me regalaba 5,000 y yo pagaba la pieza y me echó para adentro. Bueno. Me tocó decir, guárdame lo que voy a dar una vuelta y ya paso, Andrés Lozada. Aplaudir cuando aterricé la primera vez en un vuelo internacional. Bien, me gusta eso. Y pedir ese. Algo en un restaurante que es una vaina muy colombiana. Señor, ¿me regala sí. la cuenta? Yo, a mí ya me han contestado, aquí no regalamos aquí no se regala nada. O la paga o llamo a la policía. Exacto, sí. Ay, pero pues a ver. Sí, así no, dicen. Es que en el mundo no entienden eso. Sí, regalar no. No. Así como no entienden droguería, no entienden. Me regala la cuenta, no. Por favor, me regala un whisky, por favor. Aquí no regalamos nada. O lo paga o llamo a la policía. Claro. Y es peor, me regala la cuenta. No, señor, o la paga, la paga o lo metemos o preso. A tener problemas. Es que ese es un dicho muy colombiano. Sí, sí, ese pero sí que no es de ni acá. Siquiera colombiano, es muy bogotano. Yo no conozco a un costeño que diga me regala nada. No. Ajá, y... ajá, a ver si me regala la cuenta. No. No, no, ojo, de pronto. Ah, dame la cuenta. Yo no conozco. Ajá, bueno, no, sí, tío. Ala, me no. regalas la cuenta, por favor. Yo sí, ¿qué hora regalar a usted nada? ¿Usted qué le pasa? No, el paisa, ¿cómo ¿sí dice, o no? María Juliana? No, también regalar. Sí, el paisa, sí. ¿Cómo pronunció a ti? ¿Qué? Dilo, como lo dicen. Me regalas la cuenta. ¿Me regalas la cuenta? Me regalas la cuenta por regalas, claro. Podrá ser muy, muy linda y todo, pero aquí no regalamos nada. Aquí es con billete. Pagando. Exacto. Estás ¿por qué pagando. No buscamos cómo? Buscame el medio de pago, bueno. Exacto. Bueno. Ay, María Juliana, busco pero, entonces por... otro medio de pago, porque si no puedes pagar en efectivo, pues miramos a ver. Lógico. Sí, de acuerdo. A pagar, a pagar. Y entonces ahí sale uno a correr. Ok. Otra colombiana. Sí. Claro, por supuesto. No nada mal. Es que yo conozco gente muy cercana que tienen esa maña de que se van tres a un restaurante y dicen, bueno, una, dos, tres, salen corriendo no, después de comer. No, en serio. Uy, hermanito. Hacer conejo. Es muy popular en Colombia entre ¿en la juventud. No me digas. No, pero. No, yo sé lo que están no dos. Generalmente son dos. Claro. Bueno, yo me paro y me vuelo. Nos vemos a dos cuadras, ustedes saben dónde. No. Sale el tipo, no, pero no salen corriendo, sale uno y después el otro. Señor, ¿dónde queda el baño? Claro. Allá, y se va para el otro lado, gracias. Y antes, pero ya, ya menos ahora, con las redes sociales, imagínate que le cojan a uno pero y las cámaras en una de cámara de seguridad se, y lo pongan en todas un par partes. De pelados bien que se tuman una gente de 50,000 pesos, no van a sentarse a buscarlos si les hubiera... O sea, los que venden por 50 les costó 10, entonces frescos también. O sea, no van a meter no, un rollo con la policía por eso. Pero uy, pero no creas, es tentar sí, el destino. Exacto. Bueno, yo estoy contando lo que he oído, yo no lo hago, es que por no, mi pues velocidad claro. física no la logro, me caigo, me mato. Así, hay que ser muy veloz, yo no tengo las armas físicas para hacer ese tipo de pilatunas. Sí, no, yo tampoco. Entiendan y respeten un poco la edad. Tranquilo. Eso se requiere cierta velocidad, rapidez, agilidad y descaro. Claro. Yo no tengo ninguna de las cuatro. Ninguna de las circunstancias mencionadas. No, no tengo ninguna. Yo estoy frito. Para eso hay que ser muy descarado. Y hay gente que es muy hay gente descarada. Que no importa, cierto. O sea, la colombiana es el descaro. Sí. Una colombiana es esos tipos que se ponen bravos porque uno les cobra. Entonces el culpable es uno. Por prestar. Es que usted desconfía de mí, usted piensa sí, que es que no lo va a pagar. Precio, pues. Uno le dice, pues sí, porque si le estoy cobrando es que veo que usted no me va se a pagar. No me va a pagar y no tiene y se le acaba uno la amistad, se le acaba todo. Por eso no presten plata. Sí. Si pueden, regálenla. Pues sí. No, sí, en la Biblia lo dice, es verdad. Uno pierde amigos y pierde todo. Pierdes no, la plata Nico, y pierdes el amigo. Nico tiene una teoría muy buena. A mí me piden 40,000 pesos y yo sé que nunca me los van a eso pagar. Nunca yo los doy. Eso. De hecho, me estaba acordando, yo le presté plata a un amigo y eso me acabó la amistad varios meses. No voy a decir nombres. Y en esa época yo le decía a Nicolás, oiga, este man me está debiendo, ¿qué hago? Y me dice, pues el primer error fue que le prestó. Sí, sí ya chao. Y la verdad, sí. Y después de la nada me apareció y me dice, oiga, ¿por qué tan perdido? Y yo le dije, ¿cómo que por qué? Y ahí dijo, ah, no, para que sepa, le pagué hace 2 días. Y yo, ah, bueno, perfecto. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos entonces ahora con Sergio Méndez y esta canción que hizo con India Arie en el 2006. Esto se llama Timeless. En Quilmes, una mujer de 41 años empezó a recibir durante 6 meses unos mensajes amenazantes por WhatsApp de teléfonos que no, pues sin destinatario. Y los mensajes decían... Sin remitente, perdóname, tienes toda la razón. Y entonces decía, si usted no nos da X plata, le contamos a su esposo que usted le fue infiel. Todos los días. Pilas, se le está acabando el tiempo. Pero tiene que darnos el billete. O sea, ¿tenían causas? ¿Sí? Aquí va el cuento. La mujer había sido infiel. Y ella dijo, pero esta vaina, ¿cómo puede ser? Entonces, ya ella cansada, 6 meses uno aguantando eso, se fue a la policía. Hmm. Y dijo, bueno, por favor, mire. Y mientras estaba tomándole la policía la declaración, le llegaban mensajes. Y decía, miren, miren, les mostraba a los policías, vea que me están extorsionando. Bueno, entonces... Después de 6 meses, la policía le dice, vea, hagamos lo siguiente. Usted queda en que se encuentran en un parque y usted se lleva 10,000 pesos argentinos. Ahí hay una estación y entonces que usted lo entrega en el baño del servicio de la estación. Listo. La mujer va con el sobre. Sí, la plata. Lo deja sobre el inodoro, mientras la policía, por supuesto, está muy pendiente de lo que está pasando alrededor. Fue exactamente en Garibaldi y Lavalle, sí. Ahí en Quilmes. ¿Sí se acuerdan? Bueno. Ahí mismito. A los 40 minutos, de pronto la mujer de 41 años que había sido extorsionada durante 6 meses dice, a un momentico, yo conozco a esta vieja. ¿Y quién es? Es mi mejor amiga. ¡No! ¿Qué pasó? Pues la mujer le había sido infiel a su marido. ¡Qué mala amiga! Y le contó a un par de amigas. Les contó y dijo, no, imagínense que el otro día me tuve unos tragos y la embarré con mi marido y le puse los cachos, no sé qué, todas. ¡Ay, no, pero fresca, quitada! No lo puedo creer. Pues la mejor amiga fue detenida después de todo el chantaje que además la mujer luego revela. Porque le dicen, ¿y esta es la primera plata que usted da? Cuando, no, yo ya he dado más plata. ¿Y qué? ¿Cuánto ha dado? 200,000 pesos argentinos. ¿Pero por qué no nos había avisado antes, hombre? Pero qué joyita, o sea, con esas amigas, mejor dicho. Pues la amiga fue la que la amenazó con contar la historia real de la mujer que había sido infiel a su marido. La mejor amiga tiene 36 años, se dice que por extorsión va a pasar unos 10 en la cárcel y la víctima... Pues claro, mucha delincuente, o sea, extorsionar. Y la víctima tiene 41 años y... hoy ha dado fin a su matrimonio. Por decisión de su marido. Claro. No, pues es que era lo mínimo. Oiga, pero ¿qué, ¿cómo le parece esos alcances? A las amigas hay que decirles, bueno, ¿y qué tal tu novio? No, nada especial. ¿Y cómo le va la cama? No, como malito. Sí. Como claro, malito. Si uno dice, como regular. No, como regular. Como regular. Si uno dice, no, increíble, chao. Es lo que hay, ¿no? Que se lo baja. No, dices, como no, ni idea. No, como ahí. Carajo, exacto. No, pero es lo como que así, hay. Las amigas son las amigas. No, María Juli. Pero fíjate. Caras vemos, corazones no sabemos. No, pero nunca sabe. Pero uno sí, María tiene, Juli. O sea, no todo el mundo, pero uno sí tiene sus amigas que sabe que son sus amigas. Bueno, pues una cosa es que tú seas ética. Y yo también, pero hay gente que no es ética y las mujeres menos. ¿Qué tal? Bueno, los hombres tampoco. O sea, contar eso y a los 6 meses te enteras que resulta que fulanita, que es gran amiga tuya, te está extorsionando. Sí, o sea. Y que ya te ha sacado un billete larguísimo durante 6 meses que tú decidiste cerrar el pico para que no se te dañara tu relación. Ay, sí, tenaz yo. O sea, pero se defrauda más uno, ¿no? Por eso es preferible no tentar. Porque se quedó sin plata, ¿qué? Sin amiga y sin marido. No, pues sí, ¿no? Tres. Sí, claro, no. Exacto. A la lona. La lona. Bopol. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con esto. Simply Red, un tema de su álbum Love in the Russian Winter del 99, Man Made the Gun. Hay 20 segundos para este repaso. Les deseo mucha suerte a todos. Gracias. Algo me dice que Nicolás Samper va a ganar. No, hombre, muchas gracias. Será. Algo me dice que alguno de la mesa va a tener menos uno. Seré yo, señor. Y algo me dice que uno de la mesa, que puede ser Nicolás, va a tener más uno. Ok. Por supuesto, un error grande puede llevar a un menos dos sobresaliente. A hoy, en valores muy aproximados pero casi exactos y por cifras de la ONU, ¿qué porcentaje de la población de Ucrania se ha ido del país? Son exiliados. ¿Qué porcentaje de la población a hoy, de la población total de Ucrania? No tengo sino una respuesta. Tengo dos respuestas. Tengo tres respuestas. Y tengo cuatro respuestas. Menos uno para Mónica Martínez. Bueno, ya era hora que le pidieran menos de otra persona. Claro, ya, ya. ¿Que me quita en serio? ¿Te le uso 55%? Yo pensé quedarme en la sombra, pero bueno. Corrected. El problema es que eso sí no se puede hacer. My wife tried to prevent me from doing. Había que tener muy claros los datos. Nicolás 38, María Juliana 35, muy arriba, Orlando 15, también todavía muy arriba, pero todos quedan en la sombra. La respuesta correcta es en Ucrania, que es lo que la gente no se imagina. Al 31 de diciembre de 2021 se calculaba una población de 41.418.000 personas. ¿Harto, no? Pues es que ese es el tema que yo no me imaginaba. Claro. Y a hoy, actualizado, se calcula que se han ido 2.100.000 personas, lo que equivale exactamente a un 5%. Ah, okay. Bueno, pues gracias a Dios, poquito. Pues no es poquito que se vaya el 5% en 11 días. ¿No? No, pero es que imagínate yo el 5%, qué exageración. No, lo tuyo sí fue un exabrupto, pero yo no puedo decir nada porque después dices tú al aire que yo te dije que tú eras. No, pero yo lo estoy diciendo. Y yo no he dicho nada. Digo que fue un exabrupto, ¿no, Nico? Bueno, tranquilo. ¿Cómo va el arepaso, María Juliana? Punto final. Pues mira, yo tengo menos 18 puntos, Mónica tiene menos 7, Orlando tiene menos 6 y Nicolás tiene 2 puntos. Nico, ¿cómo se siente? Un día más. Un día más, estoy tranquilo, rico. Bueno, pues así llegamos al final de los originales. ¿Ganador del Twitter hoy? Sí, de la colombiana que tú has hecho, ganaron dos. El macrófago dijo: mezclé varios tipos de leches, más encima le puse penicilina, bueno, y bacilos, intentando en varios obtener un oloroso, delicioso y putrefacto queso. Y Caro Bate dijo: aplaudir cuando aterricé la primera vez que fui en un vuelo internacional y pedir algo en un restaurante con me regala. Muy buenos tweets, lo felicito hoy porque fue justo. Pues, un día. Llegamos más al final también. Con músico y a la música a las 8 en punto, Emilio Sánchez.